Hablamos de literatura, Raúl, porque este lunes se celebra por primera vez en la historia el Día de las Escritoras, que pone el acento en la visibilidad de las mujeres en la cultura. Esta mañana, en la edición online del diario El Mundo, hemos podido leer un artículo que se titula «Ellas tienen la palabra». Empieza de esta manera. La historia de la literatura escrita por mujeres es una historia de olvidos. A estas alturas, pocos pueden negar esta frase hecha. Basta acercarse a las cifras de los premios más prestigiosos para apreciar que la mujer sigue sin tener una consideración justa. Los datos no son nuevos, pero por desgracia no varían. Entre el centenar de ganadores del Nobel, solo figuran 16 escritoras. En el caso español, únicamente dos se han llevado el Nacional de Narrativa, Carmen Martínez Gaite y Carmen Riera. Ocurre lo mismo con el Cervantes, cuatro narradoras hasta la fecha, Dulce María Loinaz, María Zambrano, Ana María Matute y Elena Patinowska. Por otra parte, en la RAE sigue habiendo nada más que 8 académicas de 44 miembros, 11 de casi 500 en toda su historia de la institución. Datos escalofriantes y siempre hablamos de lo mismo. Parece mentira, nos creemos modernos, que nuestra sociedad ha avanzado y bueno, pues el sexismo sigue existiendo en nuestra sociedad. Hoy tenemos a una invitada de lujo al otro lado de la línea telefónica. Ella es la escritora Toti Martínez de Lecea y precisamente en su página web martinezdelecea.com tiene recogido su blog y hay un post precisamente hablando de este premio, del premio Nobel de Literatura. Toti nos hace o nos recoge, ¿no?, una serie de pasos si sueñas con alguna vez ganar este premio. Vamos a darle los buenos días. Toti, muy buenos días. Buenos días. Un breve manual de pasos para conseguir el Nobel de Literatura. Bueno, una chufla. Casi yo imposible si eres una mujer. ¿Perdona? Casi imposible si eres una mujer, ¿no? El Nobel, pues mira, lo que pasa es que el Nobel... Bueno, a ver, los grandes premios pues esperan pues a ver a quién le ha tocado, ¿no? Pero en realidad pues es un manejo, ¿no? Está claro. Esta vez toca Europa, después toca América, después toca África, después toca China. En realidad la mayor parte de los Nobel son de lenguas anglosajonas. Y algunas son latinas, como en portugués, en francés o en castellano, pero son la gran mayoría. Y luego las otras, pues yo que sé, el chino, el ruso, el neozelandés, pues nada, son ceremoniales. O sea, luego aparte ese es un grupo de señores mayores, también deben ser unos no sé cuántos catedráticos y académicos, y nada, hay cuatro mujeres. Y deciden, pues, según lo les interesa. Por eso dice la chufla esa. Si peleas en contra del país, o sea, si protestas, si vas a la cárcel, si te detienen, bueno, pues a lo mejor te dan el premio Nobel, pero a condición de que esos países pues sean de la otra línea, o sea, que sean los rojos comunistas. O si sales mucho en la tele, pues no. Pero si sales nada, pues tampoco. Y los gobiernos de los países suelen andar detrás, o sea, suelen los embajadores y demás suelen estar dando la caña durante todo el año. Así que, mira, hay cientos de buenos escritores y buenas escritoras, hay cientos. Estos señores no se los pueden leer todos. Y luego, claro, si encima no tienes el libro traducido al inglés, pues olvídate, ¿no? En fin, muchísimas... Si eres mujer, peor. Muchísimos hándicaps, diría yo. En otro de tus posts, en el blog, he encontrado una frase que me gustaría destacar. Hablas en... la autora quiso decir que no escribes por escribir, sino porque es el único medio a tu alcance para contar lo ocurrido en tiempos pasados y que se repite en la actualidad. Intolerancia, fanatismo religioso, injusticia social, abuso del poder, indefensión de los más débiles, explotación laboral, guerras por razones bastardas. Bueno, un poco al hilo de lo que vamos hablando, ¿no? Parece que la sociedad evoluciona, que los tiempos cambian, nos creemos modernos y ocurren cosas como esta, ¿no? Que el sexismo sigue existiendo y que la mujer en la vida de la, bueno, en el mundo de la cultura parece también delegada a un segundo puesto. Bueno, acabo de meter un post en el Facebook, que de vez en cuando también lo toco, y hablando de este tema, ¿no? Y digo, aunque a veces una tiene la impresión de que aún colea, lo dicho por el moralista Felipe de Novara, allá por el siglo XIII. ¿Y qué dijo este señor? Pues dijo, las mujeres no deberían aprender a leer ni a escribir, a menos que vayan a ser monjas, puesto que mucho daño han causado ya tales conocimientos. Bueno, pues da la impresión de que algunos siguen pensando igual. Desde luego. Pero yo creo que todo esto hay que tomárselo con un poco de humor, ¿no? Raramente me pongo trascendental, porque es que no consigues nada. Llegas más, pues eso, hablando con humor que poniéndote así, esto no puede ser, porque tal, no te van a escuchar igualmente, así que, pues por lo menos diviértete y sonríe, ¿no? Las mujeres han escrito desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. La primera novela escrita tal y como entendemos que se escribe una novela, no fue Cervantes, fue una japonesa, uh-huh, que se llamaba Murasaki o algo así. Esta era una concubina del emperador del Japón. La lengua oficial en Japón entonces era el chino, ¿sí?, y estaba prohibido a las mujeres y a los criados, a los esclavos, escribir, saber el chino. Entonces lo guardaban solamente los muy intelectuales. Esta mujer pues se puso a escribir y debió de escribir bastante, pero bueno, no nos ha llegado más que una obra que se llama El cuento de Genji, que lo escribió en japonés. Y bueno, todos sus colegas, todos aquellos que tanto hablaban y que tanto escribían, pues nadie los conoce ya. A ella todavía se le lee. Luego, si saltamos un salto grande, pues tenemos a Hildegarda, que fue una monja que la metieron en el convento así a la fuerza. Bueno, ahí se quedó con 7 años. Madre y mía. Se dedicó a escribir. Escribió libros de medicina, escribió obras de teatro para sus monjas, para que interpretaran una especie de pequeños en Navidades y en fin, ¿cómo se llamaban aquellos? Entremeses. Luego también introdujo la música, el canto polifónico, que hasta entonces era el canto gregoriano, todo igual, ¿no? Pues para que sus monjas cantaran, pues compuso. O sea, fue una mujer muy activa y sus obras han llegado. O sea, no es que digan que escribía, no, es que han llegado. Luego hubo otra, Pisan, que esta era una mujer que se quedó viuda, era italiana, se casó con un francés, su padre le había enseñado a escribir y a leer, se quedó viuda con 2 o 3 hijos, sin recursos, y se dedicó a escribir. A escribir cartas, pues que la gente quería mandar mensajes o cartas a sus familiares, pues lo que hacían algunos frailes que se ponían debajo de los arcos de la iglesia y bueno, pues por una carta cobraban unas monedas, ¿no? Y esta mujer pues se dedicó a vivir de eso y también escribió varios libros, entre ellos La ciudad de las mujeres, que todavía se lee y que se publica. Así que, vamos, dirás, pero son 3 contados con la mano. ¿Y cuántos hombres contados con la mano? Pues no muchos más. Desde luego. Luego llega el siglo XIX, que es el siglo de la explosión de la literatura novelística, vamos, de la novela. Y sabemos de un montón de autoras que escriben con seudónimo masculino porque si no, no les publican. Uh-huh. Y así vamos trepando y trepando. Pero hoy en día, concretamente, las autoras en España son autoras las que más se leen. Es una cosa tremenda. Me molesté el otro día, porque es que iba a dar una charla sobre el tema, ¿eh? Sí. Me molesté en sacar, hay una cosa que se llama, bueno, una empresa que se llama Nielsen. Nielsen, estos es, pues bueno, con el código de barras hacen un estudio de mercado. Ajá. Pueden hacer un estudio de mercado de zapatos, o de bolígrafos, o de libros. Entonces, bueno, aciertan como el 85% de pues todos los libros que pasan por la máquina del código de barras. Y sorprendentemente, el año pasado, en el 2015, en España, de los 10 más vendidos, vamos, vendidos, uh-huh, de los libros o de los 10 autores más vendidos, 6 son mujeres. ¿Eh? Pero a estas mujeres nunca les van a dar ningún premio importante, porque no se les considera realmente escritoras, porque escriben que tiene mucha gracia eso de la mujer que escribe para las mujeres, uh-huh, porque la protagonista es mujer. ¡Ah! Y cuando un hombre escribe una novela con el protagonista masculino, es para hombres también. Es que es ridículo. Cuando un autor escribe, puede poner cualquier tipo de personajes y cualquier tipo de situación, pero ya sabemos que es internacional. Pero si una mujer escribe y se le ocurre coger a una protagonista femenina, es que la hunden, ¿no? Y si ya escribe de amor o de cosas románticas, pues sí, ¿para qué queremos más? Aunque escriba de intriga o aunque escriba lo que se le ocurra, ya el hecho de que haya una protagonista mujer, sin embargo, y si echamos un vistazo a la literatura universal, pues hay muchísimos grandes autores que se veneran y que yo los he leído, cuyas protagonistas son mujeres. Cuando hacen una lista de cuáles son sus libros favoritos, siempre sale Madame Bovary, coño, es una mujer. Uh-huh. Y luego pues está la otra, la aquella que se tira al tren, que escribió Tolstoy, Ana Karenina. Sí. Ana Karenina. O la Dama de las Camelias, que escribió El Hijo de Dumas. Y siempre son mujeres, pero lo puede escribir un hombre. Si a mí se me ocurre escribir eso, dice, claro, bueno, esta es una novela para mujeres. Vale, pues muy bien, oye, están tranquilos, ni caso. ¿Cuántas cosas tenemos que superar hoy en día, eh? Bueno, pero siempre ha sido así, ¿eh? Desde luego seguimos luchando, como tú dices, por cosas que sucedían en el pasado y que todos creíamos haber superado y que siguen estando más presentes que nunca en nuestra actualidad. Bueno, actualmente, por ejemplo, leí una estadística, no me acuerdo de las cifras, pero leí que actualmente en España el mayor porcentaje de éxito universitario es femenino, que hay más estudiantes en las universidades y que además sacan mejores notas. Sin embargo, a la hora de encontrar trabajo, pues son relegadas. Porque una cosa muy curiosa que a un hombre nunca le van a preguntar cuando va a buscar un trabajo es si piensa casarse y tener hijos. O si los tiene, efectivamente. No, si piensa casarse. Tengo una chavala que se ha estudiado, o yo qué sé, que tiene 26 años, que se ha hecho un máster, dos másters o lo que haga falta, además de la carrera universitaria, y usted se piensa casar, y dice, ¿pero qué pregunta? Luego tenemos ahí a la presidenta de los empresarios, ¿no?, Mónica Oriol, con esas declaraciones, yo prefiero contratar a una mujer que no se vaya a quedar embarazada o que no tenga pensamientos de tener hijo. No, sí, las mujeres también participamos en ese tema, ¿eh? O sea que alguien me comentaba hace poco que lo que se llamaba antes los directores de personal, que ahora se les llama de recursos humanos, pues que cuando son mujeres, wow, cuidado con ellas. Tenemos un pequeño complejo, ¿no? Yo creo en parte, o algunas tienen un pequeño complejo, y pasa con las políticas también, y pasa con las mujeres que entran en las grandes finanzas, que yo creo que creen que tienen que ser comportarse como algunos hombres, no como todos, como algunos hombres, para que se les tome en cuenta, ¿sabes? Que no se les tome en cuenta por su capacidad, por sus conocimientos o por sus por su capacidad de trabajo, no, sino que tienen que parecerse a algunos de sus colegas para que se les tome en serio, ¿no? En fin. Lo que hablábamos antes de entrar en antena, que mejor tomarnos el lunes, pues con humor, ¿no? Y no enfadarnos con el mundo desde el primer día de la semana, porque si no, pues mal acabaremos. No. Toti, te puedo hacer una pregunta. Si tuvieras que hacer, bueno, pues un top 3 de tus escritoras favoritas, de esas que siempre te gusta leer, ¿me darías tres nombres así o tres nombres es poquísimo? Pues me lo pones difícil, la verdad. Bueno, es el Día de las Escritoras. Vamos a ver si encontramos esas que no pueden faltar en la biblioteca de ningún amante de la lectura. Vale, es que a mí me gusta la novela histórica. Ajá. Y entonces la novela histórica y sobre todo la clásica. Y en ese tiempo pues no ha habido muchas escritoras. Bien, me gusta Mary Raynor. Esta mujer escribió no sé si fue una trilogía o dos libros sobre Alejandro Magno. El personaje de Alejandro Magno me cae bastante gordo, la verdad, porque sí, es verdad, hombre. O sea, el gran general, el mayor guerrero de la historia. Yo me lo imagino como un acomplejado. Sí, dedicó a matar gente, a destruir culturas, a conquistar, que pensaba conquistar el mundo. Anda, que te den. Bueno, Mary Reynolds escribió una muy buena novela sobre dos novelas y me gustaron mucho. También me gusta mucho Stapisan por haber escrito el libro que escribió en el siglo XIV. Bueno, es una cosa increíble. Más actuales, pues a ver, aunque te asombre, me gusta Agatha Christie. Uh-huh. Me gusta Agatha Christie. Fíjate tú que Agatha Christie ya tendría ahora 100 y pico años, y sin embargo fue interesante la forma como escribía en su momento, que no se ha quedado obsoleta, porque pasa que pasan 100 años y algo que te gustó, pues a lo mejor hace 40 años, en mi caso, pues a lo mejor ahora lo encuentro como obsoleto, ¿no? Como me gusta Rosalía de Castro y sus poesías. ¿Qué quieres que te diga? Oye, pues a mí es de las cosas que más me gusta en literatura en el instituto, ¿eh? O sea, que en eso coincidimos. ¿El qué? ¿Rosalía? Rosalía, sí. No sé, me pareció muy fascinante ese trimestre en el que estudiamos a Rosalía de Castro, ¿eh? Bueno, tendría que decir alguna actual, ¿no? Bueno, porque lo que quieras. Si no dices actual, parece. Porque mira, pregunta, y cuando preguntes a cualquiera, ya sea escritor o escritora, que diga los nombres de, pues a ver, ¿qué autor le gusta a usted? Pues verás que siempre hablan de autores muertos. Sí. así no te metes en lío, así no dices un nombre que no querías decir, o dices el nombre de uno que te conoce, o no lo dices, y luego te van a decir, ah, o sea que yo no, y tal. Bien, pues, por ejemplo, Julia Navarro ha mejorado mucho. Entre su primer libro y el último que leí, me pareció que había mejorado mucho, pero es que esto es normal. Se aprende escribiendo. Cuantos más libros escribes, pues más aprendes. También lo dices en De Oficio Escritora, el arte de escribir empieza a serlo cuando cree en sí mismo y hay que empezar leyendo y después escribiendo. Y yo sé que habrá alguna persona, algunos, lo sé, que leyeron a lo mejor mi primer libro, no les gustó y ya no me han vuelto a dar una oportunidad. Bien, yo sí se la doy a algunos que me llaman la atención y digo, bueno, a ver, en ese caso Julia Navarro yo creo que ha mejorado mucho. Almudena Grandes me asombra, me sorprende, pero desde luego tiene un control de la escritura muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, a veces dice unas cosas... Ya. No tiene complejos, vamos, bien. O sea, de aquí. No leo novela negra, por lo tanto, están de moda las novelas suecas, ¿sí?, de autoras suecas. En fin, como no las leo, pues no te puedo opinar. Bueno, yo soy muy fan de Elvira Lindo porque crecí con Manolito Gafotas. Ya era yo mayorcita, pero me gustaba mucho Manolito Gafotas y he de confesar que la sigo leyendo en El País cada semana. No, yo no la sigo, no. Pues yo, es eso, me quedo de la infancia, ¿no? Manolito Gafotas, pues formó parte de mis noches de verano en el pueblo cuando era pequeñita, así que, bueno, ahí se quedó. Toti, vamos a hablar un poco de tu biografía, porque tú empezaste en esto de la escritura como hobby, ¿verdad? Una apuesta, creo que he leído en tu página web. Te apostaste con un amigo, o sea, que eras capaz de escribir una novela. Sí, pero con casi 50 años, ¿eh? Bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena, porque no has parado de escribir. Empezaste como, pues eso, de casualidad, y no has parado de escribir. Sí, empecé para divertirme, a ver si era capaz. Y cuando me demostré que sí que era capaz, pues bueno, escribí otra. Y luego ya cuando me empezaron a publicar, pues bueno, ya dejé mi otro trabajo de traductora y me dediqué solo a esto. La Abadesa fue tu primera novela, ¿no? ¿Qué recuerdo guardas? La primera que escribí, que guardé en un cajón, y que luego salió, pues creo que la quinta o la sexta. ¿Qué recuerdo guardo? Ah, pues que me encantó escribirla, pero era como 3 o 4 veces más gorda, ¿eh? Sí, ¿no? Luego la guardé en el cajón porque pensé, bueno, ¿a dónde voy yo con esto? Y que no. Así que empecé con la segunda. Cuando salió la Abadesa, por fin, pues la volví a leer. Ahí va, pues te decía que vamos mejorando. Así que se la reduje, pero un montón. Ahora no sé cómo la escribiría, la verdad. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? La evolución dentro de la propia obra. A mí me gusta, por ejemplo, yo estudié periodismo con el afán de escribir un día un libro, ¿eh? Ese era mi sueño cuando me metí en la facultad. Y en tu blog animas a la gente, ¿no?, a escribir bien o mal, pero a escribir. Claro. Y lo bueno es guardarlo y ir comprobando cómo uno ha cambiado, ¿no? Pues sí, porque además es que te vas a llevar una sorpresa, ¿no? No es tan difícil. Si tienes imaginación y dominas la palabra, no es tan difícil. El léxico, la sintaxis, ya la irás mejorando. Lo importante es que tengas algo que contar, porque ese suele ser el problema. Te pones a escribir y no tienes nada que contar, y se nota. Pero si verdaderamente pones pasión, entusiasmo... Y quieres contar una historia, la que sea, pues cuéntala. Aunque yo te recomendaría que la primera no la hagas en primera persona, que es una cosa que hace todo el mundo. Sí. Porque una primera persona no puede estar en dos sitios a la vez, con lo cual te coarta la acción. Si tú estás aquí, no puedes estar en el piso de arriba, así que no sabes lo que está pasando en el piso de arriba. Mientras que si eres tercera persona, pues puedes contar lo que le pasa a la protagonista y al protagonista y lo que pasa en el piso de arriba. Es una recomendación. Porque el yo, mime conmigo, acaba cansando. A mí aburre, ¿no?, a los demás, yo creo. Bueno, o sea, que tú empiezas a escribir y no te preocupes, además. Es más, sé de algún autor, por lo general, que tarda muchísimo en escribir porque repasa cada línea, cada frase, cada palabra, ¿no? Y eso está bien, pero no es práctico. Las mujeres somos prácticas. Yo cuando escribo, empiezo con una historia... Y no paro hasta que acabo. Luego es cuando me la leo y la repaso y digo, ¿pero qué he puesto aquí? Pero aquí he repetido 5 veces el mismo nombre. O aquí hay una palabra que no coincide con... En fin, y luego eso ya lo corregirás después. Pero lo importante es... Vamos, a mí, en mi caso, yo no digo que sea el de todos, pero en mi caso es quiero contar una historia, pues venga, vamos a contarla, pinga, pinga, pinga, pinga. Y luego al final, bueno, pues ya corregirás todo el léxico, la gramática, los verbos, las comas, las tildes, pues ya las pondrás después. ¿Qué opinas, Toti, del fenómeno blog? Porque, bueno, ese pequeño saltito, ¿no?, que muchos con ganas de escribir deciden dar el salto, meterse en Internet y crear un blog en el que ir empezando, ¿no? Bueno, pues tiene sus lectores y puede ser una posibilidad, ¿no?, para alguien que quiere y que no tiene el medio de conseguir una editorial. Porque esto de las editoriales, la verdad es que es más difícil de lo que algunos creen. Es que, primero, se publica muchísimo y, claro, no hay mercado para todo el mundo. Las grandes editoriales eligen a sus autores, pero las pequeñas, pues bueno, tienen que echar mano de, en fin, de lo que haya, ¿no? Pero luego tienen que ir a venderlo. Eso es lo complicado. El problema no es publicar, el problema es vender. ¿Por qué es el problema vender? Yo no escribo para vender. Anda, pues entonces no publiques, ¿no? Claro. Publicas para que te lean. Vender significa o vender, o aunque uno lo compre y se lo pase a todos los vecinos de la casa o a todos los familiares, el tema es que te lean. Ese es el principal tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las librerías están a tope. Reciben todos los días, pero todos los días, paneles con libros. Y claro, no tienen sitio para colocarlos. Así que colocan, pues en fin, las novedades. Y las novedades que vienen con mucho marketing, que vienen con mucha publicidad, que vienen de las grandes editoriales. Con lo cual, los libros de las pequeñas editoriales, pues que quedan apartados. Tú entras en una librería, no puedes mirar todos los títulos que hay allí. Entonces, bueno, pues el ojo te va a lo que tienes más cerca, la mesa de novedades o, en fin, las pilas, los escaparates. Pero hay un autor sin fama o un autor novel, pues tiene muy poca posibilidad. Lo cual también lleva a que mucha gente se sienta muy frustrada y deje de escribir cuando en realidad podría salir haciéndolo, ¿no? Pues que no tengan prisa, la verdad, que escriban, porque estas pequeñas, medianas editoriales sí están a la búsqueda de buenos autores y autoras, porque necesitan tener buenos autores y autoras, ¿no?, que consigan que se les lea. Después, el salto a las grandes ya vendrá si es que tiene que venir. Pero bueno, ahí están esas redes sociales, ¿no?, que a veces causan mucho daño, pero también, oye, consiguen darte a conocer, ¿no?, y la lista de amigos va creciendo. Daño. ¿Toti? ¿Por qué causan daño? Bueno, pues porque a veces también es un arma de doble filo, ¿no? Se genera mucha polémica, no sé, cuando estás hablando a través de una red social a veces no se entiende el tono, que hay también ahí, bueno, pues siempre mucho lío y lo vemos cada día en los medios de comunicación, cuántos políticos han metido la pata porque han escrito algo que no debían en Twitter, por ejemplo. Sí, bueno, el problema está que el personal es muy sensible y luego además, sobre todo, pues como tú dices, cada uno leemos la frase a nuestra manera, ¿no? Pero este que dice, o qué bien que ha dicho esto, ¿no? O sea, yo me metí en el tema de que hay autores que no, que dicen que ellos las redes, que no. Bueno, hay que estar al día, hay que estar al día también. A ver, en Twitter, ni en no sé qué, estoy solo en el Facebook porque es lo único que he llegado a entender un poquito, ¿no? Ya soy mayor para estas cosas. Pero me pareció una herramienta interesante, sobre todo porque me ponía en contacto con gente que me lee, que de otra forma no podría ponerme en contacto con ellos, y ni ellos conmigo, y que me dieran su opinión. Y de paso también, pues bueno, darles sobre todo mi opinión en aspectos, sobre todo, pocas veces me meto en otra cosa que no sea literatura. Y me pareció muy interesante y creo que es una herramienta necesaria. Yo creo que es lo mejor de las redes sociales, ¿no? Ese feedback, ese contacto con alguien que ni siquiera imaginabas que podías tener. Pues bueno, nosotros hoy contigo mismo, que hemos tirado de ahí de archivo, del contacto que teníamos cuando hace muchos años visitaste nuestra ciudad y mira, a través de las redes sociales y demás, pues hemos conseguido esta entrevista. Además, un tema que decían era que con esto del Internet y todo esto, que la gente se iba a aislar. Pues no, yo no me aíslo. Se me ocurre hoy a la mañana escribir pues una frasecita sobre el Día de la Mujer y ya me entran gente y me dicen, ah, pues nada, tal, felicidades. Y digo, a mí no me felicites, que no es para felicitar precisamente el tema. Desde Pero luego. Bueno, hay un contacto, ¿no? Y luego, pues de vez en cuando, pues si vas a dar una charla o lo que sea, pues de verdad te viene alguien y dice, es que estamos contactados por Facebook. Ah, digo, pues estupendo, ¿no? De todas formas, las herramientas hay que utilizarlas. Hay que utilizarlas. Y resulta que Internet y todo lo que con ello conlleva está ahí. Los chavales lo usan. No sé, mi madre, por ejemplo, no le digas que grabe una película de televisión porque no sabe cómo funciona el aparato. Uh-huh. Mi abuela se negaba, mi abuela muy abuela, muy mayor, se negaba a utilizar el teléfono, a menos que no le pusieran el aparato en la mano, ¿no? No, ni cogía el teléfono. Mi otra abuela la televisión no la quiso nunca ver. Pero quiero decir que son elementos que van a estar ahí, queramos o no queramos, van a estar ahí. Y bueno, pues entremos también, ¿no? Y hagamos y seamos partícipes en la medida que nos dé la gana y que nos apetezca, pues claro. Tampoco se trata de estar todo el día metida ahí contestando y respondiendo y no, pero de vez en cuando, pues oye, pues vas y sueltas algo y bueno, contestas. Hay gente que quiere preguntar algo y no sabe cómo preguntar. ¿Dónde puedo encontrar tu libro tal cual? ¿Por qué escribiste esto en esta novela? O lo que sea, ¿no? Bueno, pues es otra forma de ver las cosas y desde luego, pues como dices, bienvenida sea. Sí. Vamos a hablar de tu obra, Toti. Empezaste... ¿Toti, nos oyes? Sí, te oigo. Ah, vale. Pensé que se había cortado. Cosas no. Del directo, ya sabes. Empezaste con esa apuesta, con ese amigo. Escribiste La Abadesa, se quedó en un cajón. Pero bueno, te has atrevido con novelas, otras obras para público infantil y juvenil. ¿Y? Y juvenil también, ¿verdad? Y un par de ensayos. Sí, sí. Y también para niños que no saben leer. Y acabo de escribirle una poesía a una señora de aquí del pueblo donde vivo, que cumple 100 años la semana que viene. Ajá. Y bueno, así querría tenerlos yo, porque aparte de las rodillas, que ya sabes que no funcionan a los mayores, la cabeza la tiene perfecta. 100 años, qué experiencias, qué vivencias, buenas y malas. Así que les quito una poesía. Cualquier día de estos me meto a poeta. Ah, pues fenomenal. Oye, pues bienvenido sea. Nosotros también estaremos deseando leerte. No. ¿Sabes que nos gustaría hacer algo así en la radio? Pues leer poesía en la radio. Sí que a lo mejor podemos contar contigo para una futura colaboración. Ya sabes, nosotros aquí te atracamos en directo, que es mucho más fácil que luego nos digáis que no. A ver, leer poesía la leo muy bien, pero leerla, ¿eh? No escribirla. Pues, oye, para la radio es lo que necesitamos. Una buena voz. Cada uno a lo suyo. ¿Te gusta, como decías, escribir sobre tiempos pasados, la novela histórica? Me imagino que detrás hay un trabajo de documentación. Bueno, pues eso, dices que escribir te lleva de 6 a 8 horas diarias. Bueno, le dedico entre 6 y 8 horas diarias, pero también de documentación. Lo de la documentación es que me encanta, porque aprendo. La última novela, la que sale este mes, o el mes que viene, pues me he ido a... La novela del año pasado, me fui a la posguerra y me costó bastante. Me costó desde el punto de vista anímico, o sea, no la disfruté. La escribí y bueno, ha tenido buena crítica, pero no me divertí. Y esta vez he dicho, pues me voy a divertir. Y me he ido con unos de aquí a Palestina, ajá, en el siglo XIII, a vender reliquias falsas. Y me he divertido muchísimo. Bueno, pues buscando la documentación he encontrado cosas extraordinarias. ¿A que no sabes que en un pueblo que se llama Suk, en Siria, cerca de los montes del Líbano, veneran, la tumba de Abel, el de Caín? Ajá, ni idea. Espera, claro. No me digas que no es bonito. Sí, claro. 5,40 metros tiene. Madre mía, nunca lo hubiera imaginado, ¿eh? Y cuando dice, pues te metes en Internet, mira, para eso me va el Internet, que si no, no habría podido escribir esta novela, ¿no? Porque yo no conozco esos lugares. Conozco Siria, pero no conozco... Total, que te metes y pones tumba de Abel y te sale la tumba de Abel. Bueno, eso lo he encontrado buscando el pueblito este Suk. 5,40 metros. Y entonces el protagonista le pregunta al viejo que cuenta la historia, le dice, pero, a ver, esto, aquí caben 3 o 4 cuerpos, ¿no? Y le contesta el otro, bueno, pero es que los primeros seres humanos eran gigantes. Bien, cualquiera que lea eso dirá, bueno, qué chifladura, ¿no? Pues que resulta que tanto aquí como en América, como en África, hay leyendas y hay dichos de que los primeros seres humanos eran gigantes. Así que fíjate tú, en sitios tan dispares y tan grandes, el ser humano no tenía capacidad de entender cómo se había inventado la rueda, por ejemplo. Pasaron los siglos y como no sabían lo de la rueda, pues todo lo tuvo que inventar un gigante. Toti, y bueno, pues imprescindible, ¿no? Lo de viajar para cualquier persona que quiera escribir. Sí, pero en fin, había prometido y jurado no escribir en un sitio en donde no pudiera ir y he incumplido mi palabra. Conozco Siria, pero no conozco Israel, actual Israel, ajá, ni el Líbano. Y sin embargo, pues me he movido como pez por mi casa. Di que tengo amigos con los cuales me carteo, tanto de Jerusalén como de Damasco y de Beirut. Y bueno, preguntas que tenía que hacer, pues se las he hecho. Claro, y tienes respuestas de internet, con claro, sí, sí. Internet, que es magnífico para estas cosas. Oye, el Google Map, te vas, pum, dice, bueno, voy a ver aquí si hay un río. Toti, sí, haz un llamamiento a nuestros oyentes, véndenos tu próxima novela. Ah, se titula Tierra de perdón, se titula Tierra de leche y miel. Ajá. Tierra de leche y miel, porque es como se le llamaba, o como se le llamó, o como todavía se le llama, y como los cruzados creían que iban a encontrar una tierra de leche y miel. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito que Dios le dijo a Moisés, te daré una tierra donde mana la leche y la miel. Así que los cruzados europeos se iban a liberar los santos lugares, lo cual es mentira, porque lo que iban era a ver si se hacían ricos, como siempre. Pero cuando hablaban decían que iban a la tierra de la leche y de la miel. Luego llegaban ahí y se encontraban desierto, arena y otras cosas. Bien, esto, los personajes, mis personajes van en una cruzada de Teobaldo de Navarra que, bueno, duró un día porque le dieron sopas con onda. Sí, es verdad, eso es histórico, ¿eh? Pero los dos personajes que empiezan la novela, pues uno recibe un golpe en la cabeza, el otro herido, y pierden el conocimiento. Cuando se despiertan, se encuentran que están rodeados de cadáveres en la zona de las marismas de Gaza y que el ejército se ha marchado. Bien, dos tipos de aquí, un alavés y un navarro, que no tienen ni idea dónde están, porque les han llevado, que no saben nada, que no, por supuesto, no saben árabe ni saben hebreo, que no tienen ni idea de dónde se encuentran. ¿Cómo hacen para volver a casa? ¿Cómo hacen para volver a casa? Y entonces, bueno, pues toda la novela es una aventura continua de intentando volver, intentando encontrar el medio para regresar, y como tienen que vivir de algo, caen en el cártel de la reliquia. Pero hay que saber también que en el siglo XIII, en el XIV, en este caso es el siglo XIII, el tráfico de reliquias era, después del tráfico de seres humanos, el más importante, porque no había monasterio, iglesia, catedral que se consagrara si no tenía una reliquia, y porque la reliquia, cuanto más importante, pues más peregrinos traía y más dinero. Esa es la base de la reliquia. Pero es que resulta que cuando te metes un poco en el tema de las reliquias, y eso que no me he metido con las reliquias muy sagradas para no ofender a nadie, pero me he metido con las otras. ¿Sabías que hay cuatro cabezas de Juan el Bautista por el mundo? No. Pues las hay. Una precisamente en la mezquita de Damasco, que es una cosa muy extraordinaria. Que hay 62, o hubo 62 dedos de Juan Manuel Bautista. Madre mía. Que se vendía la vara de Moisés, la de Araón, la de San Cristóbal, la de San José, en trozos, enteras, medianas. Que había leche de la Virgen en ampollas de cristal. Taparrabos de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el más usado, ¿no? Taparrabos porque andaba por el desierto, pero era indecente que anduviera desnudo, así que vamos, taparrabos que te crió. Yo me estoy quedando anodadado, ¿eh? Perdona que irrumpa, Toti, perdona que irrumpa, pero yo estoy alucinando con todo lo que nos estás contando hoy. O sea, de verdad, que yo había hablado contigo, pero digo, hay que ver lo que estoy descubriendo con Toti hoy, ¿eh? O sea, con lo que escribes, con lo que nos cuentas, yo creo que tenemos para otra entrevista o dos desde o tres. Desde luego, la emplazamos a que pues hice radio cuando ella quiera, ¿eh? Cuando queráis. ¿El mes que viene, cuando presentes la novela? Uh-huh. Genial. Sí, pues nada. Toti Martínez de Lecea, ha sido un auténtico placer charlar unos minutitos de radio. Bueno, se nos han quedado cortos, ¿eh? Y de verdad, muchísimas gracias por atendernos, que te hemos atracado esta mañana así a las 9:15 de la mañana, un lunes. No, y ha sido un auténtico placer, de verdad, poder escucharte en este día, en el Día de las Escritoras. Igualmente. Mi padre decía que tenía un defecto, en la respiración, y es que de vez en cuando tenía que parar de hablar para coger aire. Pues os sigo manteniendo el defecto y me encanta hablar, y sobre todo me encanta contactar y comunicar y reír. Felices nosotros aquí en Oíd Radio de haberte tenido gracias. Esta mañana con nosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós, adiós. Oye, qué maravilla, Diana. Vamos a aprovechar estos, 10 minutos. Estaba tan atento escuchando la radio y escuchando a Toti esa entrevista que bueno, el tiempo se nos ha ido volando. Mm. Bueno, normalmente hacemos una entrevista de 15 minutos, señores, han visto. Se nos ha quedado corto. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Toti Martínez de LCA. Y, bueno, pues esta es su casa, Oíd Radio. Estará cuando ella quiera.